radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Muchas veces oímos aquello de que hay que correr un tupido velo. ¿Qué quiere decir eso que deba correrse un tupido velo o eso de trabajar porque caiga el manto del olvido? ¿Cuál es el significado semántico y sobre todo existencial de estas expresiones? Tapar algo, ocultarlo a la vista, cubrirlo para que no sea visible, negarse a contemplarlo, negarle el derecho o la necesidad de ser visto. Cerrarse a esas verdades peligrosas que vienen a cuestionar la existencia o la convivencia. Realidades peligrosas porque hacen patentes otras verdades dolorosas. Evocan lo que no se desea evocar. Recuerdan lo que es mejor no recordar. Patentizan el dolor de los otros, el sufrimiento, la injusticia, la miseria, la indignidad. Y paralelamente, toda nuestra pequeñez, iniquidad, vergüenza y, consecuentemente, como acelerada reacción en cadena, toda la mierda de la existencia humana que como pesado río de lava iría cubriéndolo todo. Es la defensa del no ver. Curiosa defensa, pero defensa real. No debe olvidarse que los ojos que no ven quiere decir corazón que no siente. Cerrar los ojos o cerrar las cortinas. No debe olvidarse tampoco que los ojos son las primordiales ventanas del alma. Hay que cerrar las ventanas y correr las cortinas, tapiar las ventanas, bajar las persianas, trancar las puertas, encerrarse bajo siete llaves para no ver este mundo sucio de dolor. Aislarse en casas hermosas, con altas murallas ocultas de árboles frondosos, para no ver. Enceguecer un poco, tener ojos únicamente para la belleza. Curiosa defensa, pero defensa real contra tanto peligro de extramuros, que no es sino defensa ante lo que está dentro de uno mismo. Cerrar puertas y ventanas a la ponzoña infecciosa transportada por aires malsanos, filtrar incluso lo que va a respirarse para evitar tanta polución. Ecologismo aséptico. Evitar o impedir que entre esa infección, que es fuerza catalizadora de tantas enfermedades potenciales, en germen, fuerza, cuyo ingreso va a ser como un negro mensajero. Uno de esos golpes en la vida tan fuertes, esos que son provenientes de la cólera de Dios, que el pobre y cansado poeta no sabe si identificar con los potros de bárbaros Atilas o con los heraldos negros que nos manda la muerte. Esa ponzoña reactiva, infección permanente, corruptora de la confianza en el propio destino histórico, veneno que se empoza en el alma, como resaca, rompiendo el equilibrio de la psiquis y de la dominación social. Terapéutico dar la espalda a tanta cosa triste, cumplir esa función de olvido tan necesaria para no irnos haciendo presentes 24 sobre 24 horas todos aquellos recuerdos penosos, todas nuestras vergüenzas, torpezas, ingenuidades, metidas de pata. La denuncia es muchas veces la tortura. La sinceridad es simultáneamente sadismo. Enunciar una verdad es en tantas ocasiones un martilleo martirizante a la conciencia, golpeteo permanente, destructivo de la autoimagen, demolición del ego, de la estima, de la confianza necesaria para la supervivencia, para la fuerza, para el proyecto. No. Todo tiene su límite. Ante esas realidades peligrosas, ante esas verdades perniciosas, debe correrse un tupido velo. Nada se va ganando con majaderías de masoquismos autodestructivos, de flagelación espiritual, de confesiones aniquiladoras. Correr un tupido velo es labor medicinal o preventiva para autoconciencias puestas en cuestión. Terapéutica del dar la espalda, de la negativa a refocilarse en la autodestrucción. Es, sin embargo, remedio de febles, de incapaces para enfrentar las cosas, recibirlas y comérselas y digerirlas. Es la forma de no estar obligados a enfrentar la injusticia, la miseria, la reivindicación de un derecho. Es la forma de no aceptar o de no estar moralmente obligados a aceptar aquello que en principio estamos convencidos que debería ser aceptado. Es medicamento para cobardes, pero de cobardes con principios. Aquel sin moral ninguna puede hacerlo todo y mirarlo todo y para todo tiene estómago. ¿Pero es posible acaso un desvelamiento cabal sin volverse completamente loco? Podría tal vez esta misión realizarse hasta lo último porque encareciera de intereses creados, de historia y de pasado en absoluto. Aquel quizás que nada poseyera sino las cadenas podría hacer la crítica universal, siendo capaz de mirar a toda realidad y a toda verdad sin temor alguno, más limpio que Adán en el paraíso. ¿Pero qué tipo de labor podrá desempeñar quien nada ha hecho, quien nada ha vivido? ¿Desde dónde podrá realizar la revisión universal quien carece en absoluto de pasado histórico? Ese no es un ser humano. Porque en parte, uno se habitúa aún a las propias cadenas, se aguacha con los carceleros, se deja seducir por los cantos de sirena de los dictadores. Ese pájaro sin peso, globo inflado de aire en atmósfera sin presión ni viento, nada puede hacer. La crítica de quien nada ha vivido, ni sufrido, ni hecho, es vocinglería vacía, insignificante y muda, impotente. ¿Cómo podría haberse hecho historia sin haber tropezado en las múltiples rocas con las cuales está empedrado ese camino? ¿Cómo podrá no haber algo de qué arrepentirse, algo doloroso que olvidar, algo cuyo recuerdo nos atenace? Y después de todo, ¿qué nos va quedando? ¿Qué cosas van quedando en pie todavía? ¿O tendremos que construir con escombros de otros mundos anteriores, con ladrillos dispersos, con trozos de viejas columnas que sostuvieron techumbres de tiempos más serenos? Pues tendremos que construir, tal vez, con adoquines que sirvieron como barricadas, con arena sucia de papeles o plásticos jubilados, con maderas un poco quemadas y otro poco apolilladas, con pedazos de molduras donde aún puede intuirse restos de una piña o de un racimo de uvas griegas u hojas de algún vegetal muy noble, quizás con fierros retorcidos y cubiertos de orín. La cultura chilena tiene algo de capital del Líbano. Revestimientos quebrados, pinturas descascaradas, tejas corridas que dejan ver impúdicamente el ensardinado de cielos terrosos, aluminios con restos de vidrios adheridos, puertas destartaladas de bisagras gimientes atravesadas por clavos enmohecidos e inútiles, alcantarillas aparecidas del suelo como carcomidas raíces petrificadas de antiguos árboles huecos, civilización y sinceridad, respeto a los derechos humanos. ¿Qué civilización? ¿Qué sinceridad? ¿Qué respeto a qué derechos?, querrán preguntar algunos. No podemos dejar de evocar la muerte a cada paso. En nuestro caminar hay algo de tránsito por un campo sembrado de cadáveres y de sangre, y nuestros pasos deben ser cautelosos para no pisar la muerte. Bienvenidas todos a la Yesca. De pie, cantar, que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer. Anuncian ya la vida que vendrá. De pie, marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando ¡adelante! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando ¡adelante! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hey. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero ni en lloviznita cae la buena suerte. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. ¡Molt bones a tothom! Bienvenidas seáis todas las personas bonicas que nos escucháis. Bienvenidos a este nuevo programa de La Yesca en las ondas de Radio Trama, la radio lliure de Sabadell. Por cierto, Isma, Pau, Ricky y en general toda la gente hermosa del Pim Pam Pum, merci por los comentarios sobre este programa. Es un placer, de verdad, compartir ondas con todas vosotras. Y sí, tenéis razón. Para variar, iremos un poco de la mano y comentaremos lo de Palestina y los otros. Pero para ello tendremos que esperar hasta el final del programa. Tenemos preparado un análisis fidedigno, riguroso, lo más frío posible, pero no por ello menos grandilocuente y concatenado. Hoy, pero, queríamos centrarnos en una historia que consideramos muy interesante. Una historia que se ubica en Chile a inicios del siglo XX y cuyo conocimiento, como apunta este reportaje de la televisión chilena que ahora escucharemos, hasta hace relativamente poco ni siquiera se enseñaba en las escuelas. Y es que como nos pasa aquí con la dictadura de la tía Paca, que se niegan a tratar a fondo los libros de historia y cuando lo hacen lo tratan por encima, allí en Chile tienen más de lo mismo. Y seguramente de manera mucho más cafre, porque allí, como vimos en otro programa dedicado a la doctrina del shock, el libro de Naomi Klein, fue donde se implantaron los campos de prueba para la posterior implementación del neoliberalismo de Reagan y Thatcher que nos seguimos comiendo hoy día. Así lo asegura Jorge Baradit en este documental que comentamos y que os recomendamos a tope, y lo podéis encontrar en YouTube y ya os dejaremos el enlace de la descripción en este programa por si queréis echarle un ojo, porque realmente vale la pena. Es el ejemplo por antonomasia de lo que entendemos por Chile secreto. Este hecho fundamental de nuestra historia ha sido ignorado u ocultado por distintas razones y no apareció en nuestros textos de estudio sino hasta hace muy pocos años. La mayoría de los chilenos nos tuvimos que enterar a través de la memoria oral o de la obra musical de Quilapayún y Luis Advis. Es importante entender este hecho crucial en la historia de los trabajadores chilenos porque explica cómo el Estado chileno ha protegido al poder económico usando a las Fuerzas Armadas, a sangre y fuego, a una costa de la vida de sus propios ciudadanos. Algo que se ha repetido de manera salvaje a lo largo de toda nuestra historia, de manera cíclica. Y como hemos escuchado, existe una obra enorme que detalla precisamente estos hechos. Personalmente, este disco lo he escuchado chorrocientas mil veces porque a mi señora madre le fascinaba este disco y como supongo que pasa siempre con las cosas que hacen los progenitores, no se da cuenta uno de lo que suponen hasta que empieza a madurar. Y eso es lo que me pasa con este disco, precisamente. que cuando lo escuchaba de pequeño me parecía algo durísimo, una historia tétrica, pero no pasaba de ahí. Y a raíz de ir leyendo al respecto de los acontecimientos que narraba, he descubierto un relato más que interesante que considero de recibo traer hoy a este programa. Quizá fabrican armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Como hemos escuchado, estamos hablando de la Cantata de Santa María de Iquique, una obra compuesta por Luis Atbis a final de 1969 e interpretada por Quilapayún. Y por si no conocéis a este grupo, tened en cuenta que son toda una institución musical, pero ya no solo en Chile, en todo el mundo. Sin ir más lejos, la canción que hemos escuchado hace un momento, El pueblo unido jamás será vencido, es suya. Y es una canción que puede parecer que corresponde a los albores de la civilización moderna, pero no, es de Quilapayún. No entraremos ahora en la carrera de este grupo, pero como apunte, decir que siguen en activo a día de hoy, habiendo empezado su andadura en 1965. ¡Ojete! El caso es que esta obra, la Cantata de Santa María de Iquique, cuando fue estrenada en los 70, creó tal revuelo que la dictadura del desgraciado de Pinochet destruyó absolutamente todos los másters existentes de esta grabación. Ahora bien, gracias a Jimmy, en 1978 el grupo volvió a grabarla en Europa y es precisamente por eso que podemos disfrutarla hoy día. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Como digo, no ahondaremos mucho en la introducción musical, porque en este contexto considero principal escuchar y conocer esta historia. La música que escucharemos durante todo el programa cuando empecemos la historia corresponde a este disco, La Cantata de Santa María de Iquique. Y para documentarnos nos hemos basado en varios artículos y libros al respecto, y sobre todo en uno concreto de Eduardo Debes, que personalmente me ha fascinado, llamado Los que van a morir te saludan. Y como apunte, tanto este libro como miles de otros documentos sobre la historia de Chile los podéis encontrar en la web memoriaschilena.gov.cl. Y si especifico esta página es porque me he quedado alucinado. Y un poco triste, la verdad. Básicamente porque se trata de una base de datos casi inabarcable sobre la historia de Chile, creada por el propio gobierno chileno para que cualquiera pueda acceder a infinidad de documentación sobre la historia de este país. Y por eso digo que un poco triste. Porque es inevitable comparar esto con la situación en la que se encuentra el debate de memoria histórica en España. Mientras aquí aún cuesta, por lo visto, entender que Franco era un maldito, y la mayor parte de la documentación existente corresponde al enorme curro que se están pegando asociaciones y particulares varios para recuperar nuestra historia, en Chile tenemos páginas como esta, que os recomiendo visitar siempre que tengáis un rato, porque de verdad, o sea, está muy bien organizada, encontraréis cualquier información muy rápidamente. Y la verdad es que da gusto saber que cosas así existen. Quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día. Ellos manifestándose por la vida. Y nosotros apenas sobreviviendo. Sin más dilación, y hecha un poco la presentación al respecto del tema que vamos a tratar, vamos a adentrarnos en lo que aconteció en Iquique, una ciudad costera chilena a principios del siglo XX. Una historia, una vez más, de orgullo obrero, de lucha por los derechos ya no solo laborales, sino humanos, y lamentablemente, también de muerte y desolación. Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad, 1907 marcó fatalidad. Allí al pampino pobre mataron por matar. Allí al pampino pobre mataron por matar. Los hablantes diremos la verdad, verdad que es muerte amarga de obreros del salar. Recuerden nuestra historia de duelo sin perdón, por más que el tiempo pase, no hay nunca que olvidar. Ahora les pedimos que pongan atención. Ahora les pedimos que pongan atención. Desde varios años atrás, la zona del Salitre, tanto la Pampa como la costa, venía siendo fuente de conflictos en la República de Chile, que se acercaba al centenario. La cuestión social allí seguía una dinámica relevante por su nitidez y su fuerza. La acción de las mancomunales, en particular la de Iquique desde 1901, de los centros de estudio anarquistas, del Partido Demócrata, no eran simplemente en vano. Se desarrollaban estas organizaciones en un feraz caldo de cultivo, y su labor hacía hervir este caldo con mayor intensidad. La creación de periódicos, de centros de atención médica, de cooperativas, de escuelas, de grupos culturales, su penetración en las filarmónicas, en las organizaciones mutuales, en las municipalidades, la presencia en los centros de trabajo, su permanente agitación de las masas, la edición de folletos explicativos, son maneras todas de ir creando un espacio y ocupando un lugar, de ir mostrando un camino y haciéndose guías de un movimiento que estaba allí, pero que no sabía claramente hacia dónde virar. Porque, oh sorpresa, este es el patrón que nos encontramos en todos los momentos en que el movimiento libertario ha cogido fuerza, como ya hemos repasado tantas veces en este programa. Mientras las crónicas se limitan a poco más que mirar el color del mechero que llevan las que están hasta la genitalia de que su modo de vida haya sido tan alienado y prostituido, la cruda realidad, y probablemente que eso es lo que les jode, es que estos momentos de auge libertario se concretan en infinitamente más opciones culturales, más escuelas para el pueblo, más publicaciones al alcance de todas, y paradójicamente por lo que nos aseguran los poseedores de la palabra en nuestra Españita, más libertad que nunca. Y concretamente en Chile, esta perpetua agitación obviamente no era gratuita. Hay por lo menos tres motivos principales que ayudan a entender el porqué de este descontento reinante entre la clase obrera. Primero, la bajada del peso respecto a la libra esterlina, que encarecía los productos de consumo y encarecía el valor real de los salarios. Por otro lado, una agudización de contradicciones de clase, en gran parte derivada del primer punto, que hacía que cada vez más gente se diera cuenta de que, por un lado o por el otro, estaban siendo estafadas. Es lo que tiene que el pueblo se culturice, que se da cuenta antes de que les están engañando. Como tercer punto, nos encontramos una pugna abierta y bastante beligerante entre gobernantes y opositores, que no hacía más que encender aún más los ánimos del pueblo. Así que, con esta situación nos encontramos a principios de diciembre de 1907. La primera semana de ese mes, este comunicado aparece en las páginas del diario La Patria. Mitin en Zápiga, la protesta del pueblo. En La Pampa circula la siguiente invitación. el comité organizado en Zápiga entre vecinos, comerciantes y trabajadores ha acordado convocar a una gran reunión o comicio público para el día domingo 15 de diciembre a las 2 de la tarde en la plaza de Zápiga a todo el pueblo y trabajadores de las oficinas, a fin de pedir al Supremo Gobierno arbitre medidas tendientes a mejorar la situación actual del cambio, situación que hace insostenible la vida y reclama pronto remedio del Gobierno Nacional. Así pues, viéndose los altos fines del mitin, el comité organizador no duda de que el pueblo en masa ha de concurrir al gran comicio público en ese día. Como vemos, pues, la situación económica por la que pasaba el país era uno de los potenciales detonantes de una posible revuelta popular. Pero es que además, nos encontramos con que solo 2 años antes, en 1905, había acontecido un episodio también negrísimo de la historia chilena, la conocida como la Semana Roja. Consistió en una serie de protestas cada vez más encendidas alrededor de los precios, sobre todo de la carne, y es que hay que tener en cuenta que la industria ganadera siempre ha sido uno de los principales mercados chilenos. Por tanto, suponía un elemento central en su economía. ¿Y qué pasaba? Pues no os lo vais a creer, pero resulta que los terratenientes habían conseguido que se legislara a la medida de sus necesidades y se habían sacado de la manga un impuesto que básicamente lo que hacía era encarecer un producto del cual dependía casi todo el país. De manera que lo de siempre, mucho más dinero para el empresario y mucho menos dinero y vida en general para el trabajador. Pero el caso es que estas protestas, como decimos, fueron escalando en violencia, como creemos bastante razonable por otro lado, la verdad. Pero el ejército no estaba preparado para eso, de manera que cuando se enteraron de que los pobres estaban revolucionados, llegaron a Santiago y aplastaron con toda la fuerza que pudieron. Y los números son aterradores, la verdad. Se calcula que en una sola semana hubo alrededor de 500 asesinados y 1.500 heridos. Obviamente, casi en su totalidad, obreros que habían salido a manifestarse contra el gobierno. El caso es que este problema, como es obvio, no se solucionó ni de lejos en 1905. Y era un motivo más de tantos que había para estar por lo menos hasta la genitalia del gobierno de turno, que poco más hacía que perpetuar estos problemas. De hecho, como apunte, en 1907, el punto en el que se enmarcan los sucesos centrales que vamos a relatar, se sumaba el hecho de que el gobernador Balmaceda, que era el blanco de casi todas las críticas en aquel momento, además de ser representante de la provincia de Tarapacá ante la Cámara Alta, era uno de los ganaderos más importantes del país. Queda todo dicho. Por lo tanto, tenemos varios y diversos motivos de queja popular que confluían en este momento en Chile. Y concretamente nos vamos a centrar en Iquique por motivos obvios que empezaremos a ver a partir de este momento. Como resumen de esta situación, encontramos un editorial del Trabajo de Iquique del 9 de noviembre de 1907 que expone de manera bastante concisa muchos de los puntos de reivindicación. Por la baja de nuestra moneda, cuyo valor actual es de 10 peniques y una pequeña fracción, ha subido el valor de todas las cosas. Esta alza alarmante de cuanto necesitamos para nuestro sustento diario no se alcanza a satisfacer con el escaso jornal de los trabajadores. Los artículos han subido, pero los jornales son siempre los mismos. El cambio ha bajado y los jornales han disminuido su valor. Desde luego, si todo ha subido de valor, justo es que los jornales de los trabajadores se aumenten con relación al alza de las mercaderías, por una parte. Y si con la baja del cambio ha disminuido el valor de los jornales, justo es también que esa disminución se compense, aumentando la diferencia de valor con el alza de los salarios. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. El suelo sin milagro y oficinas vacías, como el último desierto. Y si observan la pampa y la imaginan en tiempos de la industria del salitre, verán a la mujer y al fogón mustio, al obrero sin cara, al niño triste. También verán la choza mortecina, la vela que alumbraba su carencia. Algunas calaminas por paredes y por lecho los sacos y la tierra. También verán castigos humillantes, un cepo en que fijaban al obrero por días y por días contra el sol, no importa si al final se iba muriendo. La culpa del obrero muchas veces era el dolor altivo que mostraba. Rebelión impotente, una insolencia, La ley del patrón rico es ley sagrada. También verán el pago que les daban. Dinero no veían, solo fichas. Una por cada día trabajado, y aquella era cambiada por comida. Cuidado con comprar en otras partes. De ninguna manera se podía, aunque las cosas fuesen más baratas. Lo había prohibido la oficina. El poder comprador de aquella ficha había ido bajando con el tiempo, pero el mismo jornal seguían pagando, ni por nada del mundo un aumento. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. Y si observan la pampa como fuera, sentirán destrozados los lamentos. Más se terminará, dureza de sequedades, para siempre se quedará. Salitre, lluvia bendita, se volvía la malvada, la pampa, pan de los días, cementerio y tierra amarga. Seguía pasando el tiempo y seguía historia mala, dureza de sequedades, para siempre se quedará. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba, el frío en las soledades, Camanchaca y noche larga, el hambre de piedra seca y quejidos que escuchaba, la vida de muerte lenta y la lágrima soltada. Tal y como nos recuerda Eduardo Debes, el autor de este libro que os comentábamos, podría concluirse que efectivamente existía un plan con un relativo grado de coordinación, plan que por cierto se fue estructurando de a poco y cuya finalidad era la de provocar un movimiento de protesta y reivindicación en el puerto y en la pampa, e incluso quizá iniciar la huelga pampina precisamente en la oficina San Lorenzo. Es claro que distintas personas o grupos inspirados en diversas ideologías e intereses confluyeron en la gestación del movimiento que venimos relatando, movimiento que ellos no pretendían cabalmente, verdaderamente producir, en la medida que no se imaginaban el nivel de masividad y de conflictividad y muerte al que conduciría. Especialmente puede pensarse esto último en los militantes de los partidos tradicionales, quienes pretendiendo agitar la cosa para recibir dividendos electorales, siguiendo ese principio que a río revuelto ganancia de pescadores, produjeron una movilización con un contenido de clase que llegó a ser altísimo, y que en consecuencia trascendió con mucho lo que ellos habían imaginado. Y hemos leído el nombre de San Lorenzo, y realmente es un enclave muy importante en toda esta historia. Se trata de una de las oficinas centrales de la compañía de salitre, y fue donde se inició todo el movimiento huelguístico. Y como estamos viendo, fue poco a poco. Y petó en San Lorenzo como podría haber petado en prácticamente cualquier parte de los alrededores. La cuestión es que algo gordo se estaba gestando. Y las autoridades lo sabían. De hecho, contando que se considera que esta gran huelga se inició el 11 de diciembre, tres días después, el 14, ojo, el ministro del Interior envió un telegrama al intendente que decía lo siguiente. Si huelga originase desórdenes, proceda sin pérdida de tiempo contra los promotores o instigadores de la huelga. En todo caso, debe prestar amparo a personas y propiedades, y debe primar sobre toda otra consideración la experiencia manifiesta que conviene reprimir con firmeza al principio, y no esperar que los desórdenes tomen cuerpo. La fuerza pública debe hacerse respetar cualquiera que sea el sacrificio que imponga. Recomiéndole, pues, prudencia y energía para realizar las medidas que se acuerden. Ojo, ¿eh? Y aún no había habido ni grandes movilizaciones, ni disturbios, ni nada parecido. Y en este punto queríamos también leeros otro extracto de este libro porque hace un resumen de la imagen que en todo momento transmitía la patronal y el gobierno de los manifestantes, que mejor escucharlo. Y tened en cuenta que esto era lo que pensaban hace más de 100 años. Lo especifico por si os pensáis que es lo que dicen ahora, porque se parece bastante y alguna similitud le puedes encontrar a la de nada. Es muy evidente cómo la clase patronal tendió a deslegitimar el movimiento huelguístico de La Pampa. Apenas húbose este iniciado, comenzó aquella a poner en relieve cuestiones como lo injustificado, lo perjudicial y hasta lo impopular de dicho movimiento. Los huelguistas se dividen en dos grupos. Uno de ellos, pequeño y activo, es el que genera los conflictos y disturbios. Procede desde fuera de las oficinas, o desde fuera de la región, o desde fuera del país. Es el grupo de los agitadores, grupo de profesionales de la mentira, amigos de aprovecharse de las situaciones, logreros, inmorales, holgazanes. El segundo grupo, numeroso y pasivo, es el de la masa laboral, normalmente contento con la suerte que la existencia le ha deparado, aunque abierto a dejarse presionar o entusiasmar por agitadores. La masa trabajadora es un grupo de niños a quienes el mal ejemplo arrastra fácilmente. Se había acumulado mucho daño, mucha pobreza, muchas injusticias. Ya no podían más y las palabras tuvieron que pedir lo que debían. A fines de 1907 se gestaba la huelga en San Lorenzo y al mismo tiempo todos escuchaban un grito que volaba en el desierto. De una a otra oficina, como ráfagas, se oían las protestas del obrero. De una a otra oficina, los señores, el rostro indiferente o el desprecio. ¿Qué les puede importar la rebeldía de los desposeídos, de los parias? Ya pronto volverán arrepentidos. El hambre los traerá cabeza gacha. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué si nadie escucha? Hermano con hermano preguntaban. Es justo lo pedido y es tan poco. Tendremos que perder las esperanzas. Así, con el amor y el sufrimiento, se fueron aunando voluntades. En un solo lugar comprenderían. Había que bajar al Puerto Grande. Como decíamos, pues, nos encontramos con que se ha formado una columna de cientos de trabajadores, y cada vez más, que han decidido iniciar una huelga general. Y ojete, porque el recorrido desde San Antonio, que es el pueblo que se considera el origen de la primera columna de obreros salitreros, hasta Iquique, son poco más de 80 kilómetros. De manera que tenemos una columna cada vez más grande, debido a que iban sumando gente a su paso por todos los pueblos del recorrido. 2 días y medio estuvieron caminando. Hasta que el domingo 15 de diciembre de 1907, la comitiva llega a Iquique. Y ya eran más de 2.000 personas. Se celebra una asamblea multitudinaria en el hipódromo de Iquique. La patronal en ese momento, después de horas de discusión, por la cual pasaron varios representantes de los trabajadores y de los empresarios, escribe esta proposición. Obreros y patrones acuerdan una tregua de 8 días, tiempo que los agentes de compañías salitreras consideran necesario para consultar a sus jefes en Londres y Alemania. Aprobado esto, los huelguistas vuelven a sus faenas, para lo cual están listos los convoyes. Por su parte, los patrones se comprometen a dar la contestación en el plazo acordado y si esta es desfavorable a los trabajadores, estos quedan en pleno derecho para abandonar sus faenas. Y la respuesta inicial fue un rotundo no. Y la reunión prosiguió durante algunas horas más, hasta que finalmente los trabajadores aceptan este acuerdo, por lo tanto volver a La Pampa y abandonar Iquique, con la esperanza de que en esos 8 días había de solucionarse su problemática laboral. Y aquí encontramos un paralelismo bastante evidente con lo que pasó en la huelga de la Canadiense, que narramos hace unas semanas. La gente se rebota, lleva a cabo un parón, y patronal y gobierno prometen un plazo para atender sus súplicas, que finalmente no cumplen. Pero no adelantemos acontecimientos. Aceptando este pacto, como decimos, los trabajadores deciden volver a su tierra e ir a la estación de Iquique para, supuestamente, montar en unos trenes que se habían fletado para su vuelta a casa. Vienen obreros con sus hijos, con sus hijas, con sus bártulos, con todo tipo de instrumentos. Y todo lo que informa la prensa, hasta el día 18, es que los obreros del Salitre tenían un comportamiento ejemplar. Fantástico. O sea, no hubo disturbio, porque además los obreros en la Escuela Santa María tenían un reglamento incluso y tenían un comité de disciplina. Todos aquellos que bebieran, hicieran reyerta, eran expulsados. Porque a los dirigentes les interesaba saber, demostrarles que eran obreros organizados, que eran tranquilos y que la comunidad no tenía que temer nada. ¿Y ellos negociaban con el intendente? ¿Nunca hablaban directamente con los jefes de las oficinas? En algunos momentos hablaron con el intendente, que es un intendente subrogante, después llega Isman, y llegan y conversan también con los salitreros. Y toda la lógica de los salitreros era un poco decirle, al igual que Isman, conversamos, pero siempre y cuando ustedes vuelvan a sus trabajos. Incluso le dicen, ya le tenemos dispuestos los trenes para que vaya. Y los obreros vienen acá a ir a tomar el tren porque aceptan la idea, ¿sí? Pero se encuentra que hay puros trenes de carga. Yeah. Por lo tanto, no reúnen las condiciones mínimas de la idea y se devuelven todo. De nuevo a la escuela Santa María. Ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros, vamos mujer, confía que hay que llegar, en la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que hay Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender. Así relata Debes la situación. La incertidumbre de la masa, la poca claridad del comité, la inclinación en pro de una u otra opción a partir de simples gritos o llamadas o consignas, nos muestran el nivel en que se encontraba aún el movimiento. Si bien las reivindicaciones generales fueron ya formuladas el día 15 con bastante precisión, las tácticas de lucha, sin embargo, no se habían aclarado. Se había decidido bajar a Iquique, no se había decidido todavía permanecer allí. No se sabía hasta dónde confiar en las autoridades provinciales, tampoco el alcance de la huelga en La Pampa ni en el puerto, menos aún la actitud que tomarían patrones y gobierno. Aunque la gravedad de las condiciones económicas de vida y trabajo se hacía sentir desde largo tiempo, la explosión del descontento y del subsecuente movimiento huelguístico era reciente. No había madurado como para planificar una estrategia global de lucha. La marcha a Iquique apareció un poco de la noche a la mañana. Gente reunida que solicita y a la que se responde que no hay competencia para resolver. Enojo, cansancio, calor, hastío. Si aquí no pueden decidir sobre nuestras peticiones, entonces vamos a Iquique. Vámonos ahora mismo. No llevan ropas, ni comida, y ni siquiera agua para el trayecto que duró finalmente unas 36 horas. Gente decidida, masa impulsiva. Empezaba a ser una gran huelga, masiva, compacta, esforzada y grandilocuente, pero incapaz de tomar iniciativa ante el devenir de los acontecimientos. Huelga que tiene claridad sobre los objetivos, pero no sabe en un momento cómo obtenerlos. Huelga prisionera de sí misma y prisionera del sistema jurídico-militar imperante, pero inconsciente de esa supresión. Por tanto, la gente únicamente tenía claro, aunque esto es mucho, cuidado, que había que dar un golpe en la mesa y debía cesar la explotación de los trabajadores a manos de los patronos y gobernantes. Así que en los días que siguieron, el movimiento fue estructurándose orgánica e ideológicamente. Esos días en Iquique, el contacto con la clase trabajadora de la ciudad, con los dirigentes obreros, con la prensa, con gente del Partido Demócrata o de la Cracia o de la Mancomunal, con autoridades y patrones, con pampinos que continuaban llegando, por cierto, iban a producir aceleradamente dicho fenómeno. Se gestó en apenas 2 días una conciencia de clase que, si bien antes tenían muy arraigada, ahora muchas habían empezado a entender y, sobre todo, a saber expresar. Del 15 al 21, mes de diciembre, se hizo el largo viaje por las pendientes. 26.000 bajaron, o tal vez más, con silencios gastados en el salar. Iban bajando ansiosos, iban llegando los miles de La Pampa, los postergados. No mendigaban nada, solo querían respuesta a lo pedido, respuesta limpia. Algunos en Iquique los comprendieron y se unieron a ellos, eran los gremios. Y solidarizaron los carpinteros, los de la maestranza, los carreteros, los pintores y sastres, los jornaleros, lancheros y albañiles, los panaderos, gasfiteros y abasto, los cargadores. Gremios de apoyo justo de gente pobre. Los señores de Iquique tenían miedo. Era mucho pedir ver tanto obrero. El pampino no era hombre cabal, podía ser ladrón o asesinar. Mientras tanto las casas eran cerradas, miraban solamente tras las ventanas. El comercio cerró también sus puertas, había que cuidarse de tanta bestia. Mejor que los juntaran en algún sitio. Si andaban por las calles, era un peligro. Durante los días 17 y 18 de diciembre, las cosas estaban ya suficientemente claras. Seguían llegando cada vez más personas desde La Pampa y ciudades de alrededor, que se sumaban a esta concentración. Y ojo, en este punto estamos hablando de que en apenas 3 días ya se contaban entre 15.000 y 23.000 personas concentradas en una ciudad de 40.000 habitantes. Pero obviamente, de la misma manera que cada vez llegaba más gente a secundar la huelga, el ejército no estaba de brazos cruzados. Cada vez llegaban más efectivos de las tropas, esperando la prometida visita de la intendencia que debía intentar negociar una solución al conflicto. Así lo relata Debes. Preocupación, temor y franca alarma fueron cuestiones que también se sintieron, y el hecho que hayan existido es verdadero, aunque pueda discutirse si fueron o no justificadas, y aunque pueda asegurarse que quienes las sintieron fueron casi únicamente quienes veían sus intereses amenazados. Ahora bien, en esto de las tensiones hay que distinguir ciertamente 2 partes. Por un lado, el temor frente al huelguista y al pampino como peligro público. Y por el otro, se encuentra el temor del trabajador ante el callejón sin salida en que pueda meterse el movimiento, cosa que obviamente podría terminar en tragedia. Y como no podía faltar en buena huelga que se precie, los medios pues jugaban su parte para intentar decantar la balanza. El diario Nacional realizó una crónica a posteriori que decía: dado que la cantidad de huelguistas aumentaba permanentemente, se constituía de hecho un peligro, pues el desarrollo de una epidemia era inminente a causa que la desinfección del edificio se hacía naturalmente en condiciones de notable deficiencia. Por otro lado, con manifiesto deseo de legitimar la violenta acción de los militares, se dijo que entre el vecindario corrían rumores siniestros sobre incendios que se producirían en la ciudad en gran número y de un momento a otro, y las familias aguardaban aterrorizadas un probable saqueo general, con todas las consecuencias terribles de esos actos de vandalaje. En fin, la prensa haciendo sus cosas, básicamente. Ya es 19 de diciembre, y a mediodía llega el esperado Carlos Eastman, el que se suponía que tenía que mediar para resolver todo este follón. De hecho, de primeras, todo apuntaba a su buena voluntad. Este es el discurso que pronunció delante de muchos de los huelguistas a su llegada, para que veáis qué guay que era este hombre. Pueblo de Tarapacá, os saludo. Vengo, puede decirse llamado por vosotros, a ver modo de arreglar amistosamente las dificultades suscitadas entre obreros y patrones. Espero que en compañía de los hombres de buena voluntad hemos de llegar al fin deseado al que todos aspiramos. Voy a imponerme de vuestros deseos. Traigo la palabra oficial del presidente de la República en cuanto a esta idea y al mismo tiempo a que todos trabajemos por el bienestar de la provincia. No pensaba volver y me habéis hecho desistir de ello. Ayudadme entre todos a contribuir a la tranquilidad general. Como acabo de decir, surge la resolución pronta y espero que mi palabra leal y mis deseos desinteresados traigan la armonía a esta provincia. Ante tamaña muestra de cariño y empatía, el pueblo obviamente le respondió con una cerrada ovación, ya que veían que empezaba a moverse algo en favor de sus intereses. Y Malaquías Concha, un escritor, abogado y político chileno, algunos días después escribió sobre estos sucesos y dijo: quienes saludaban al intendente en ese momento estaban muy lejos de pensar que no hacían sino imitar a los esclavos romanos condenados a la muerte del circo, que cuando pasaban delante del emperador en camino del sacrificio, exclamaban: ¡Ave César! ¡Imperator! ¡Morituri te salutan! El saludo de los esclavos romanos al César se repite una vez más. Los obreros de Tarapacá cantaron ante el intendente el Salve César de la muerte. Y se quedó corto, porque aquí empezó la tragedia. Nos comprenden al Y es que en una reunión posterior con los dirigentes de la huelga, el tono de Eastman fue un poco menos afable. Les manifestó su disconformidad con la huelga, su disconformidad también con la permanencia en Iquique, y lo que es más importante, su argumentación se hace muy similar a la del sector patronal. Eastman declaró a nombre del gobierno prácticamente lo mismo que habían declarado los salitreros. La permanencia en Iquique era innecesaria, se estaba haciendo una presión ilegítima, ello menoscababa la autoridad moral y alarmaba los hogares. Es decir, Eastman, quien venía llamado por los obreros y contaba con su respaldo, estaba hablando con las palabras de los patrones y transformándose en su portavoz. Y fue bastante más allá. Pero antes, tenía como objetivo identificar a los huelguistas con el mal. No bastaba con señalarles que no debían permanecer allí o que estaban alarmando los hogares. Había que concebirlos como violentos enemigos de las vidas y las propiedades, como suele ser que pasa cuando quieren demonizar a todo movimiento revolucionario. Lo que iba a hacer este desgraciado de Eastman desde la mañana del sábado era tratar de demostrar que los huelguistas eran enemigos de todo lo bueno, de todo lo que él representaba, básicamente. Según sus declaraciones posteriores, y quedaos con esto para cuando sepáis cómo acabó todo este tinglao, dijo que los obreros actuaron de manera violenta e intolerante, que no quisieron un avenimiento amistoso, que se constituyeron en un peligro público, no quisieron la tranquilidad general, se opusieron al bienestar de la provincia y amenazaron incluso la salubridad de la población. En otras palabras, haciendo una especial interpretación de las actitudes y acciones de los huelguistas, llegó a concluir: yo represento el bien, ellos representan el bien debe imponerse sobre el mal por el único medio posible, la fuerza. Nos encontramos en el día 20 de diciembre de 1907. Miles y miles de personas ya han llegado a Iquique y ya han visto la cara menos amable de las intenciones que tenía la comitiva enviada por la intendencia. Empiezan las primeras muestras de represión y llegan a morir varios niños venidos de La Pampa en estos disturbios. Los patrones se cierran en banda y aseguran que no van a mover un dedo hasta que se acepten sus condiciones. Es decir, que todo siga igual que antes. Los huelguistas proponen un comité mediador neutral, a lo cual los patronos responden que la única manera de acabar aquello era volviendo todas las trabajadoras a las fábricas y a tomar por saco. Por otro lado, este mismo 20 de diciembre se fleta un convoy que lleva a un gran número de los huelguistas hasta sus casas para la vuelta al trabajo, ya que los víveres empezaban a escasear y no se veía un final en absoluto feliz para aquello. Además, en la reunión que tuvo lugar en la oficina salitrera Buenaventura, un grupo de obreros con sus familias trataron de abandonar el lugar y fueron acribillados en la línea férrea. 6 obreros murieron y los demás terminaron heridos. Por tanto, aunque hubo muchos que se fueron, muchísimos otros se quedaron. Y como es lógica, la situación había cambiado radicalmente desde hacía un par de días. Ahora, por un lado, los huelguistas temían directamente por su vida debido tanto al tiroteo que comentábamos como a las crecientes presiones violentas de la policía secreta. Y por otro lado, las autoridades empezaban a temer un levantamiento revolucionario, que hubiera sido totalmente lógico, por otro lado. Así que llega la noche del día 20 de diciembre y el intendente Eastman dictaba el siguiente decreto, que equivalía a una declaratoria de estado de sitio. Iquique, 20 de diciembre de 1907. Cautivo y desarmado el... Perdón, este no. He acordado y decreto 1. Queda prohibido desde hoy traficar por las calles y caminos de la provincia en grupos de más de 6 personas a toda hora del día o de la noche. 2. Queda prohibido en la misma forma traficar por las calles de la ciudad después de las 8 de la noche a toda persona que no lleve permiso escrito de la intendencia. 3. Queda también prohibido el estacionamiento o reunión en grupos de más de 6 personas. 4. La gente venida de La Pampa y que no tiene domicilio en esta ciudad se concentrará en la Escuela Santa María y Plaza Manuel Montt. 5. Queda prohibido absolutamente la venta de bebidas capaces de embriagar. 6. La fuerza pública queda encargada de dar estricto cumplimiento al presente decreto. Anótese, comuníquese al comandante general de armas y publíquese por bando. Firmado, Carlos Eastman. Y ahora sí, llegó el día en que cristalizó todo este follón en unos hechos que marcarían para siempre la historia de Chile. El sitio al que los llevaban era una escuela vacía. y la escuela se llamaba Santa María. Dejaron a los obreros, los dejaron con sonrisas. Que esperaran, les dijeron, solo unos días. Los hombres se confiaron, no les faltaba paciencia, ya que habían esperado la vida entera. 7 días esperaron, pero qué infierno se vuelven cuando el pan se está jugando con la muerte. Obrero siempre es peligro, precaverse es necesario. Así el estado de sitio fue declarado. El aire trajo un anuncio, se oía tambor ausente. Era el día 21 de diciembre. Patrullas armadas recorrían la ciudad en todas las direcciones, deshaciendo los grupos de personas y obligando a cerrar todo negocio. Desde temprano, los coches de alquiler estaban trasladando desde sus residencias al muelle de pasajeros a los numerosos extranjeros que huían a ponerse a salvo en los buques. Esa misma mañana, los patronos se reúnen con Eastman y, según la documentación existente, querían ofrecer la mitad de lo reclamado por los huelguistas a cambio de detener ipso facto la huelga y que volvieran a sus trabajos. A lo cual, según parece, el propio Eastman se negó, argumentando que si accedían a ello se sentaría un mal precedente, ya que se dejaría ver que a los trabajadores les bastaba con declarar la huelga para torcer la mano de sus patrones. Tenían que hacer aparecer su acción como fruto de la justicia y la magnanimidad y no de la presión que los haría muy vulnerables en el futuro. Es por eso que hicieron recurso a lo que llamaron prestigio moral. Es decir, necesitaban de un triunfo. Primero que los trabajadores aceptaran su derrota, para luego concederles algo. Y aparte de esto, el propio presidente de la República aquel mismo día se declaró a favor de conceder parte de las reclamaciones a los huelguistas, más que nada porque no querían que aquello acabara de la peor manera posible. Parece ser posible concluir, según comenta Debes, que había clara decisión de poner fin a la huelga en brevedad, que se contemplaba la solución violenta, pero que se intentaba en primer lugar, aunque con alguna debilidad, la solución pacífica, aunque tuviera un costo para el Estado. O desde otro punto de vista, se había acordado privilegiar, si no había acuerdo entre las partes, a los salitreros por sobre los trabajadores. Por tanto, un delegado se acercó a la Escuela Santa María a explicar lo acordado por las autoridades. A lo cual los representantes se negaron por no ver satisfechas en absoluto sus reivindicaciones. De hecho, el comité también encargó al mensajero, Díaz, que, y cito literalmente, manifestara que su actitud era de tranquilidad y que de parte de ellos no se temiera ninguna medida violenta, que en caso que las hubiera contra ellos, aun cuando fuera a atravesarles el pecho con las bayonetas, cruzados de brazos lo soportarían, y por último, que si la intendencia resolvía algo, se les comunicara por nota. Soy obrero pampino y soy tan reviejo como el que más. Comienza a cantar mi voz con temores de algo fatal. Lo que siento en esta ocasión lo tendré que comunicar. Algo triste va a suceder, algo horrible nos pasará. El desierto me ha sido infiel, solo tierra, cascada y sal. Piedra amarga de mi dolor, roca triste de sequedad. Ya no siento más que mudez y agonía de soledad. Solo ruinas de ingratitud y recuerdos que hacen llorar. En la vida no hay que temer, lo aprendido ya con la edad. Pero adentro siento un clamor y que ahora me hace temblar. Es la muerte que surgirá, galopando la oscuridad. Por el mar aparecerá. Ya soy viejo y sé que vendrá. Thank you. Total, que aquí a Eastman se le acaban de inflar las pilotes. Y según parece, el motivo principal fue el pánico. Pánico que fue invadiendo a un vasto sector de vecinos, en especial aquellos que detentaban el dinero y el poder. En este proceso de atemorización colectiva habían jugado sus respectivos roles tanto la espontaneidad como el artificio. La espontaneidad porque la presencia de una masa humana, que recordemos que era equivalente a un tercio de la población normal de la ciudad, deambulaba por las calles y había trastornado no solo con su presencia, sino también con sus acciones, el normal desarrollo de la cotidianidad iquiqueña. El calculado artificio, por otro lado, porque algunos interesados en terminar pronto con la huelga y terminar con ella en provecho propio, se dedicaron a fomentar ese miedo que socialmente consolidado y compactado haría segura y sonora explosión, sirviendo como justificación para dictar medidas de fuerza. De hecho, a estas alturas gran parte de las familias pudientes de la ciudad ya se habían encerrado en varios buques de la Armada o habían huido a sus casas de campo, lo más lejos posible de allí, porque se percibía en el ambiente que algo chungo iba a pasar. Y vaya si pasó. A la 1:30 del mediodía formaban en la plaza Arturo Prat todas las fuerzas disponibles de tierra y mar para la acción. Imaginemos el escenario. Eran poco más de las 2 de la tarde. El recinto de la escuela ocupaba toda una manzana. Allí se respiraba ya inquietud. Eran las 2:15 de la tarde. Adyacente se encontraba la plaza Montt, y allí instalada la carpa del circo Zobarán, ocupada por pampinos que alojaban en ella y, sobre todo, por esposas e hijos que los acompañaban. Eran las 2:20 de la tarde. Al frente de la escuela había ubicadas varias carretas vendedoras de comestibles y muchas vendas de la misma especie en cajones y canastos asistidos por mujeres y por niños. Eran las 2:23 de la tarde. Huelguistas dispersos por la ciudad iban confluyendo al recinto que se les había asignado. Eran las 2:25 de la tarde. El calor aumentaba. Eran las 2:26. Empezó a dejarse ver por una esquina la formación de hombres en armas. Las 2:27. Según palabras de uno de los generales, se calculaba que en el interior de la escuela habría unas 5.000 personas y otras 2.000 esperaban fuera. Son las 2:30. Un coronel se acerca a la multitud con un comunicado que pasa a leer en voz alta. Que por orden del intendente debían abandonar la ciudad, debían evacuar la escuela y plaza y dirigirse al club hípico. Los huelguistas se niegan. El coronel repite el comunicado. La multitud se vuelve a negar. Son las 2:36 de la tarde. Se adelanta el general y habla con los representantes de los huelguistas. Pero nada, prefieren exiliarse a volver al trabajo sin ver atendidas sus necesidades. A todo esto, sigue llegando cada vez más gente de varios puntos de la ciudad a sumarse a la concentración. Son ya las 3:10 y no se ha avanzado nada. Únicamente llevan una hora entera discutiendo desde varios frentes y sin llegar a ningún acuerdo. Y entonces... Nadie diga palabra que llegará un noble militar, un general. Él sabrá cómo hablarles con el cuidado que trata el caballero a sus lacayos. El general ya llega con mucho boato y muy bien precavido con sus soldados. Las ametralladoras están dispuestas y estratégicamente rodean la escuela. Desde un balcón les habla con dignidad. Esto es lo que les dice el general. Que no sirve de nada tanta comedia, que dejen de inventar tanta miseria, que no entienden deberes, son ignorantes, que perturban el orden, que son maleantes, que están contra el país, que son traidores, que roban a la patria, que son ladrones, que han violado a mujeres, que son indignos, que han matado a soldados, son asesinos, que es mejor que se vayan sin protestar, que aunque pidan y pidan, nada obtendrán. Vayan saliendo entonces de ese lugar, que si no acatan órdenes, lo sentirán. Desde la escuela, el rucio, obrero ardiente, responde sin vacilar, con voz valiente. Usted, señor general, no nos entiende. Seguiremos esperando así nos cueste. Ya no somos animales, ya no rebaños. Levantaremos la mano, el puño en alto. Vamos a dar nuevas fuerzas con nuestro ejemplo y el futuro lo sabrá, se lo prometo. Y si quiere amenazar, aquí estoy yo. Dispárele a este obrero al corazón. El general que lo escucha no ha vacilado. Con rabia y gesto altanero le ha disparado. Y el primer disparo es orden para matanza. Y así comienza el infierno con las descargas. Las ametralladoras tiraron contra esta masa compacta, mientras la fusilería disparaba sobre el pueblo aislado en las carpas de la plaza y a los que huían desalentados del centro de combate. Inmediatamente, una vez que callaron las armas de fuego, la infantería penetró por las puertas de la escuela descargando sus armas sobre la gente que huía aterrorizada. Otros ganaban las calles por entre las patas de los caballos, arrastrando las lanzas de los granaderos encargados de impedirlo para buscar asilo en las casas cercanas. Los que lograron salir del teatro de la masacre fueron perseguidos a lanzazos, y es así como al huir un grupo de obreros fue perseguido por la calle Amunategui por lanceros a caballo del regimiento granaderos, lanza en ristre, y al llegar a esa esquina de Amunategui con sargento Aldea, un lancero atravesó con su lanza a una pobre boliviana que, dándole el pecho a su guagua, estaba a cargo de una venta de mote con huesillos, quedando guagua y madre atravesadas. La persona que puso fin a la matanza fue el entonces vicario Rucker, quien llegó a la plaza, recogió del suelo el cadáver de la guagua de la boliviana ventera, se dirigió a Silva Renard, con la guagua en brazos, y abriéndose la sotana, le increpó, diciéndole que si tenía sed de sangre chilena, ahí tenía su pecho. Murieron 3.600, uno tras otro. 3.600 mataron, uno tras otro. La Escuela Santa María vio sangre obrera. La sangre que conocía solo miseria. Serían 3.600 ensordecidos, y fueron 3.600 enmudecidos. La Escuela Santa María fue el exterminio de vida que se moría solo alarido. 3.600 miradas que se apagaron, 3.600 obreros asesinados. Lo cierto es que así ocurrió y así está más que documentado. Y sí, es una jodida masacre sin ninguna justificación más allá del sadismo y la inhumanidad de los militares, bajo el paraguas del gobierno y la patronal, que muy mal no debían ver lo que se avecinaba cuando nadie interpeló ni a Eastman ni a ninguno de sus hombres horas antes, cuando todo apuntaba a que algo así iba a ocurrir. Y para cerrar esta historia vemos muy recomendable una reflexión que hace el autor de este libro, que dice lo siguiente. Los trabajadores fueron engañados por Eastman. Este les dijo al llegar al norte que solucionaría el conflicto favorablemente a ellos. El 21 se les hizo ver que si no salían de la escuela, el ejército usaría las armas para hacer respetar el decreto del intendente. Pero nadie creyó que el atropello se llevaría a efecto, y que se les fuera a asesinar tan bárbaramente en presencia de todo el mundo, sin tener otro delito que pedir mejoramiento o pasajes para el sur, o solicitar la emigración. Creyeron en que la autoridad les iba a resolver favorablemente sus peticiones. No creyeron que los iban a masacrar. No sabían que a la autoridad, al poder, hay que creerle más las amenazas que las promesas. No hay que olvidar jamás ni a Maquiavelo ni a Marx. Creyeron cuando debían desconfiar, y no creyeron cuando debían hacerlo. Ingenuos doblemente, mentes crédulas en las promesas, mentes confiadas en la bondad humana o en la propaganda burguesa y patriotera. Las autoridades son como los padres, Todo lo que el pueblo tiene lo debe al presidente Montt. El ejército chileno es solo para defender la patria. No dispararía jamás contra sus propios connacionales. Los proletarios con uniforme no tirarían contra sus padres y hermanos. No atravesarían con la bayoneta calada el pecho de la madre. Son hombres pobres también. Son buenos hombres. Son militares chilenos. Y a todo esto hay que sumarle el sentimiento de imbatibilidad que iba fermentando en infinidad de países del mundo. Se estaba gestando la Revolución Rusa, y de varios países llegaban ecos de que el obrero estaba empezando a tener el poder. Se habían decidido a dar la pelea hasta el final y nadie los iba a quebrar. Eran pampinos, rotos machos. Habían dicho que no se movían y no se moverían. Que la fuerza de las bayonetas viniera a desalojarlos. Uno que otro podía salir, aceptar las órdenes y sugerencias de las autoridades. La mayoría no. Que vinieran a desalojarlos, para que vieran con quiénes se encontrarían. No iban a negociar más, ni los iban a quebrar. Por lo demás, ya bastante habían cedido. Los patrones habían permanecido intransigentes. Querían que ellos volvieran a la pampa primero, que les aceptaran declaraciones de pura palabra como si no se hubiera mentido ya tantas veces. No. En ese caso, preferían irse, emigrar, cambiar de trabajo, de región o de país. Pero ya estaba bien de abusos. ¿Qué se creían estos gringos? Ellos no eran esclavos ni siervos de nadie. Además, la redención social era cosa inminente. Por otras partes del mundo se percibían los progresos del pueblo. Ya no era solamente en la vieja Europa, donde había un fantasma transhumante que recorría hacia 1850 Alemania o Francia, Inglaterra o Rusia, que asustaba a Metternich o Guizot, al zar o a los polizontes alemanes. Ahora, ese fantasma recorría todo el mundo, y por tanto también la joven América y el largo y valiente Chile. Ese fantasma tenía un cuerpo compacto, organizado y poderoso. ¿No era el pueblo quien todo lo fabricaba? Pues entonces era él quien todo lo podía. Los militares eran tan pocos contra una masa inmensa que era capaz de coparlos cuando quisiera. Eran tan pocos ante la masa inmensa del ejército del trabajo, compuesto por miles y miles de aguerridos combatientes a los que solo faltaba ponerse de acuerdo, coordinarse para ser omnipotentes. ¿Qué podía hacer la metralla contra tanto trabajador? ¿No era por lo demás la misma huelga de Tarapacá un ejemplo de unidad y fuerza de los obreros? ¿Y los hombres armados frente a ellos no eran en su gran mayoría obreros vestidos con uniforme? ¿Iban acaso a disparar sobre sus hermanos? ¿Iban a mancharse las manos con la sangre de sus padres y madres? Pues por lo visto sí. Nosotros nos vamos por hoy. Esperamos que os haya resultado tan interesante como a nosotras esta historia y que cada una saque las conclusiones que considere oportunas. Si has llegado hasta este punto, gracias por tu confianza. Nos escuchamos en breve. Un abrazo enorme. Salud y anarquía por tothom. Cuidarsos. Señoras y señores, aquí termina la historia de la escuela Santa María. Y ahora con respeto les pediría que escuchen la canción de despedida. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear. Tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarlos, jamás lo podrán. La guerra será de todos, también será nuestro hermano.